Enredando las Mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. Por radio. Radio La Negra. Zumba la Curva. Zumba la Curva. Lleva la Caterva. Las radios de la RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las Mañanas. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. www.rnma.org.ar. Los medios no podemos ser cómplices de la mentira. La inseguridad y la violencia que sufrimos los de abajo es provocada por el Estado desde arriba. Si esta cárcel sigue así, todo preso es político. Los gurises y las gurisas no somos peligrosos, estamos en peligro. No somos peligrosos, estamos en peligro. No a la baja en la edad de imputabilidad a 14 años. Es un mensaje de la Red Nacional de Medios Alternativos. Ante las luchas populares, nuestro compromiso con la verdad. Enredado entre las sábanas. Enreda tus mañanas con el programa matutino de la Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las Mañanas, el programa colectivo de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes. A partir de las 10 de la mañana. Hasta las 12 de tu mediodía. Un programa para comenzar el día. En red. Rompe con la costumbre y sumate a esta red. Enredando las Mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Buenos días. Muy buenos días. Así, un poco como empujando, ¿no? ¿Ah, sí? Bueno. Y son días calurosos acá en la ciudad de Buenos Aires. Sí. Se siente. Eso porque usted no está en Neuquén. Claro. Cuando en un ratito le vamos a preguntar a Natalia Cantero a ver cómo están las cosas allí. Bueno, pues. Porque ayer me habló de 37 grados. ¿En serio? Sí, y usted sabe que en Neuquén la humedad... Eso hoy hablaban de la Patagonia de 20 grados. Bueno, le vamos a preguntar qué más. Bueno, pero de Ushuaia a La Quiaca hay una distancia muy grande, y a Neuquén también. No hay mucha, digo, no es lo mismo. Por lo menos es lo que yo entendí ayer. Ajá. Eso lo vamos a verificar ahora. O sea que, en principio, no nos quejemos tanto, a eso me refiero. Claro. ¿Eh? Bueno, está bien si usted lo dice. No sé, yo qué sé. Buenos Estamos días, acá, Sofi, exactamente, de las manos de Sofi, hasta el mediodía, en este Enredando las Mañanas. Si estás enredado entre las sábanas, como dice el spot, ajá, feliz de vos. Escuchá Enredando las Mañanas desde ese lugar, desde tu teléfono, desde la tablet, desde aquella cosa con la que te puedas... O desde el radio receptor, si estás cerca de alguna de las radios... Claro, que están en vivo. Que están en vivo, exactamente, transmitiendo en los distintos aires del país. En este caso, hoy estamos acá, por lo menos nosotros, desde la colectiva, en el barrio de Caballito, así en FM 102.5, pero bueno, hay otras radios que también están en vivo y que seguramente, a medida que vayamos dando los nombres... Te podrás conectar. Efectivamente. Bueno, programa con varias alternativas en el día de hoy. Vamos a arrancar en minutos nada más, hablando con Diego Romero, que bueno, esta tarde a las 14 comienzan los alegatos. Vamos a conversar un ratito con él. Esta causa armada, que ya lleva casi 3 años. En la cual involucraron a Luz y Diego, y bueno, todos estamos esperando alegatos y sentencia. Vamos a ver cuándo será la sentencia, si ya tienen idea. Claro, como para digo, ver si se, si realmente se hace justicia allí o no, ¿eh? Sí, realmente, pues no sé, yo no tengo, capaz que los alegatos son tan contundentes que pueden dar la sentencia. Sí, sería, o ya lo tienen sería, claro. Lo tienen claro porque las pruebas están, lo ha dicho tanto el Negro Suárez, que es el abogado de Luz y Diego, bueno, ellos mismos, como fue la causa, todas las organizaciones que han participado día a día desde muchos lugares, porque Luz y Diego vienen desde Jujuy, su mamá que ha luchado tanto también para que esto se esclarezca de una vez por todas. Y que no, digamos, puedan rehacer su vida, ¿no? Porque Exacto. es comenzar de nuevo una vida. Esto les afectó muchísimo en su vida con una nenita también chiquitita, ¿no? Sí, sí, exactamente. Así que bueno, ya inmediatamente vamos a empezar con ese tema. Vamos a tener otros temas, como bien lo dijiste, nos vamos a ir a Neuquén. Así es. También vamos a pasar por... seguramente Pablo nos traerá... muchas cosas a través de su mundo al revés y iremos dando vuelta por México, un tema que nos ha traspasado desde el 26 de septiembre con esta desaparición de los 43 normalistas y bueno, esta marcha, esta caravana que se está desarrollando desde el 12 de noviembre y que va a concluir el 20 en el DF en la Ciudad de México. Sí, y también así, actividades acá, ¿no? Que se muchas vienen. Y en las mismas actividades ese mismo día. Así que bueno, claro. Vamos a ir un poco desarrollando todo eso, actividades en otros lugares. Y bueno, vamos a tener algunas otras cosas y supongo que mucha música como para poder relajarnos un poco en algunos momentos. También, también, totalmente. Bien, nos vamos a eso justamente, ¿qué le parece? Nos vamos arrancamos a un tema con música. Musical, perfecto. Et l'intégrité, l'assurance, la dignité et l'humilité grandissantes dans le cœur de tes enfants. Par la justesse de leurs actes, par leur union et leur constance, connivence et respect mutuel, ils te soulageront des mots qui te rongent. Je t'aime, Afrique, Afrique, je t'aime. Quelle est ma idée? Sumaya langandu sumaraye Battered, wounded Africa, why do you keep the role of the beautiful, naive, deceived? Yet my faith doesn't know failure, more intense than ever. My faith doesn't know failure. I love you, beautiful Africa. Afrique, je t'aime. I love you, beautiful Africa.

botella en la roca, su encanutada en el maletín del gurú. Yo vienen los tapores pa'l gurú, yo va mi corazón del gurú, yo de amor y dolores. Noche estrellada sobre esta orilla de la ciudad, sopla un aire caliente y en él se siente toda la mar. Allá en el Barquismet, calle Colón, el rey de copas quiere brindar. La penúltima y nos vamos porque mañana hay que laburar. La penúltima y nos vamos porque mañana hay que laburar. Y del gurú yo vienen los tambores, pa'l gurú yo va mi corazón, del gurú yo de amor y dolores, canto el milongo. Esta melancolía que trae consigo la evocación, me pintó colores montevideanos el milongón. Para pescar recuerdos encarno siempre con emoción. Llévate los que quieras, que aquí en el alma tengo un montón. Llévate los que quieras, que aquí en el alma tengo un montón. Del gurú yo vienen los tambores, pa'l gurú yo va mi corazón, del gurú yo de amor y dolores. Del gurú yo vienen los tambores, pa'l gurú yo va mi corazón, del gurú yo de amor y dolores, canto el milongo. Vienen los tambores, pa'l gurú yo va mi corazón, del gurú yo de amor y dolores. Los sueños, no se desalojan. El Banco Provincia amenaza con desalojar el Espacio Cultural Pompeya. Defendemos el Espacio Cultural Pompeya, nuestro territorio de resistencias y de rebelde alegría. El Banco Provincia amenaza con desalojar el Espacio Cultural Pompeya. No a la especulación inmobiliaria y a la especulación financiera. Defendamos Pompeya, territorio de sueños y de resistencias. Defendamos Pompeya, donde la educación popular y las experiencias comunitarias crecen desde el pie. Defendamos Pompeya. Somos pañuelos en rebeldía. Estás escuchando la radio de la Red Nacional de Medios Alternativos. Para comunicarte con nosotros, envía un mail a rnma@rnma.org.ar. Red Nacional de Medios Alternativos. www.rnma.org.ar. Bueno, continuamos. Ya los llamados, calma. Ya estamos acá de nuevamente. Pequeño problema técnico. Nada más. Igual, como saben y como decimos acá también, esto es un menú gourmet, o sea que va a estar toda la grabación y todos van a poder bajar, escuchar. Inclusive vamos a cortar como siempre y van a tener toda la información que se perdieron en estos 24 minutos por ahí. Exactamente. Fundamentalmente, a los que se acaban de sumar, les contamos que estuvimos hablando con Luz Gómez. Ellos están junto con su compañero Diego. Diego Romero. Están esperando

en estos lotes no hay enfermedades porque las plantas están con muy buena salud, porque el suelo está también equilibrado y nosotros no estamos usando ningún agroquímico, ¿no? Ni herbicidas, ni insecticidas, ni fungicidas, ni fertilizantes. De cabanhanhe, mundo jose de banhanhe, ué. Tanto paneto nem mochima, paneto nem mochima, que nem que mochê. A tu zoela que acontece, a tu vane cofelê, a tu jimbe cuputu. Mene que nunca mutu, cuchillé tu mamá. Ay, yenye yewa kubalele, yenye yewa kini. Kingi mono mutu boba, kingi pasango shietu, oh shietu mangola. Senu kungi talena kwete nungu. Zenu kungi zwele, ye ye ye ye. Enda jangi kwata, enda kiavulu, ibanza mwe. Gimono mutu kiambote, tu zwele mbote, ye ye ye ye. Tu shikamango kubata, kingango kingango we, okidi yalelu. Y ahí nos vamos al mundo al revés. Sí, la cortina ya nos acerca. Buenos Así días. Es. Hola, muy buenos días a todos y todas. ¿Cómo andan? ¿Cómo Bien. Te va, Pablo? Pablo. Bien, ahí andamos. Ustedes saben cómo son las mañanitas. Está haciendo mucho calor, ¿eh? Ya. Sí. Hoy nos espera un día intenso, calentito, acá en Buenos Aires, en Gran Buenos Aires y la ciudad. Me imagino ya la ciudad debe arder. Exacto, tal cual. Bien, bueno, muy bien. A transpirar la camiseta, como quien dice, ¿no es cierto? Así es, así es. Muy así bien. Es. Bueno, antes que nada, me parecía que, cuando tuve que producir la columna para hoy, lo primero que sonó ayer muy fuerte fue el tema de la muerte de Chabán, ¿no? Uh-huh. De Omar Chabán. Y de golpe apareció todo de vuelta, como si nos hubiéramos acordado, como fugazmente, el recuerdo de lo que fuera la masacre de Cromañón, ¿no? Claro. Pero muy de golpe, como si se hubiera borrado de la agenda, ¿no? O sea, 200 personas de 10 años después pareciera que no fuera demasiado relevante. Sin embargo, ayer los medios, desesperados, salieron a buscar justamente la noticia. Curiosamente, en general tendió, ustedes saben cómo es la muerte, ¿no? La muerte tiende a a hacer que la gente haya sido mejor en vida, ¿no? Sí, sí. No ha sido no ha dejado de ser el caso de Chabán, que por supuesto se le ha reconocido cosas positivas respecto de la cultura, etcétera, ¿no? Uh-huh. Curiosamente, porque de golpe se deja, es como que no se llega a entender, me parece, cuál es la cultura que estuvo detrás de la construcción, de lo que fue la cuestión de Cromañón, ¿no? Uh-huh. Es decir, ¿cómo se llega a eso? Pareciera uh-huh. que fuera o fruto de alguna corrupción del momento, o fruto de... y no un sistema que ya venía acumulando, ¿no? La falta de posibilidades de participación de la gente en espacios culturales. Claro, ¿no? Una cuestión estructural. Exactamente. Entonces, digo, me parece que es un tema, por lo menos para profundizar un poco más y no quedarnos en la mera cuestión noticiable. Claro. En ese sentido, una vez más, cuando me sonó la cuestión de Cromañón, dije, a ver, busquemos de los archivos. Claro. Y bueno, ahí habíamos producido con algunos compañeros y compañeras en del lado de acá, allá por el año 2012, lo que llamamos en su momento promesas de justicia. Ajá. Promesas de justicia que tenían que ver, por supuesto, con lo de Cromañón. Ahora lo vamos a escuchar con algún trabajito de archivo, pero cuando uno ve estas promesas de justicia que se fueron acumulando en el último tiempo, se da cuenta que no solamente la cuestión de Cromañón ha quedado en el tintero sin resolver. Les propongo que escuchemos el audio. Un jefe de gobierno tiene que conocer las calles de la ciudad. Y yo las conozco desde muy chico. Y aprendí que los problemas de la gente están en la calle. Y también aprendí algo que algunos políticos no terminan de entender. Cuanto más cerca estás de los problemas, más rápido llegan las soluciones. Pero que también tengan en claro que lo que necesitamos en la Argentina es luchar por la justicia y contra la impunidad, como lo vengo y lo venimos haciendo desde el primer día de gobierno. Cuanto más cerca estás de los problemas, más rápido llega la solución. Por favor, no hagas promesas sobre el vide. Por favor, no me hagas más tus ojos. Nos duele profundamente quienes sucumbieron ante la irresponsabilidad asesina, casi masacre, que sometieron a la muerte de casi 2 centenares de argentinos. Sigue la sombra de mi bebé. De Aníbal Ibarra, oculto en lugar de presidir efectivamente el comando operativo de emergencia y organizar el operativo de rescate. Es la acción de Néstor y Cristina Kirchner, refugiados en el Calafate. ¿Por qué me tratas tan bien? Me tratas tan mal. Esperemos que como Estado podamos devolver al ciudadano López a su hogar, para que definitivamente en la Argentina desaparezcan estos fantasmas que tanto daño nos han hecho. Cada cual tiene un trip en el bocho, difícil que lleguemos a ponernos de acuerdo. ¿Qué tienen para decir sobre este doloroso episodio del señor López? Uno siempre se levantaba con la cabecita puesta en que podíamos encontrarlo en tiempos medianamente cortos y con vida, lógicamente. Pasado tanto tiempo, las cosas a uno le hacen bajar los brazos. Alberto Santillán. Este gobierno que se tilda de los derechos humanos, y que yo una vez en una entrevista con Kirchner, la palabra de Kirchner fue investigar hasta las últimas consecuencias. A mí me palmeó la espalda y me dijo, vamos a investigar hasta las últimas consecuencias, hay políticos involucrados y tienen que pagar, van a pagar. Vamos a abrir los archivos de la CIDE, vamos a abrir los archivos de la Federal, de lo que sea, pero vamos a investigar el asesinato de su hijo y de Maxi. Evidentemente, una gran mentira. Estoy tan down. Hay algunos que hace mucho tiempo que buscan un muerto en la Argentina. Y como no lo pueden lograr, en esta tragedia que enlutó al país, tragedia que tiene nombres y apellidos, los 40 millones de argentinos y las víctimas necesitan saber qué es lo que pasó y quién es el responsable. De acuerdo. ¿Qué pasó? ¿Y quién es el responsable? Pablo. Bien. Sí, a mí me quedó esto. Me parece que el problema son las promesas, Pablo. Claro. Sí. Ya cuando uno, me parece que aquel que empieza a prometer, y me salgo porque no soy de prometer nada. Sí, claro. Digo, uno si tiene algo que hacer, lo hace. Claro. Ya cuando se empieza con la promesa, me parece que ya está equivocado el camino. Se le empieza a complicar, sí, a uno, ¿no? Sí, sí. Yo entiendo que... Le empieza que a correr de atrás. Es como para verlo, ¿no? Claro, ya lo vemos a la persona que promete, ya está corriendo de atrás, ya está mal ubicado frente al hecho. Exactamente. Bueno, ahí veíamos justamente el audio inicial con Ibarra, justamente la campaña previa a su jefatura de gobierno, ¿no? Claro, claro. Bueno, ahí está. Algo similar, digamos, en esta cuestión de las muertes, cómo una y otra vez recaemos, digo, lo venimos analizando en las últimas columnas, en los últimos trabajos, cómo caemos una y otra vez en los mismos problemas, ¿no? Una noticia del día de ayer, El titular, lógicamente, del diario Infobae, al hablar de que descarriló un tren de la línea San Martín, ahí en Paternal, sí, en la ciudad de Buenos Aires, dice 11 heridos. Y, por supuesto, toma como fuente a la empresa, y dice, la empresa culpó al maquinista. Exacto. Esa es la fuente para indicar lo que pasó. No sabemos lo que pasó, pero por las dudas consultamos a la empresa para ver qué es lo que sucedió. Bueno, claro. Digo, qué sé yo, le podrían haber preguntado al maquinista ahí mismo. Sí, claro, como por ejemplo, digo, aparte como medio sería preferible, ¿no? Sí, digo, es de primera mano, ¿no? Claro, claro. ¿Para qué ir a la corporación? Uh-huh. Bueno, y hablando de corporaciones, bueno, el tema que me parece importante, digamos, volver a trabajar a partir de unas afirmaciones que leí justamente de Eugenio Zaffaroni. Usted sabe que se va ahora de la Corte Suprema de la Nación. Sí, sí. Uh-huh. Esto de que se va, un poco se ve que le dio vía libre para decir un montón de cosas, entre las que me llamó la atención cuando dijo, un proyecto político diferente nos llevaría a un caos. Bueno, digo, esto me sonó de otro momento. Entonces usted sabe cómo es, uno empieza a buscar los papeles, empieza a revolver, tiene tantas porquerías uno de los cajones. Página 12, un artículo de Eduardo Tagliaferro, pero estamos hablando del año 2002, uh-huh, en el que cita a don Raúl Alfonsín, uh-huh, también, citando, bueno, personas que no están con nosotros, pero que están en el pensamiento, fíjese. Claro. Dice, decía Alfonsín, si se cae el gobierno de Duhalde en ese momento, también se cae la democracia en el país. Ajá. Y le acusó a las asambleas populares de hacer, política caótica. Lo recuerdo. Bueno, sí. No, yo le traigo el recuerdo. Sí, sí, no, me lo trajo usted, pero ahí me acordé, en ese momento, sí. Te sabe que... Claro. Inmediatamente le trajo un gran recuerdo, ¿no es cierto? Exacto, exacto. Y desde las asambleas ahí mismo ya se la juramos, ya la teníamos, ¿no? Pero... Sí, claro. Claro. Bueno, al respecto yo dije, me parece que esto no se cierra acá. Y me fui un poquitito para atrás, usted sabe cómo es haciendo el ejercicio, para atrás y para adelante, la cuestión del caos. ¿Cómo es esta política del caos? De que siempre estamos a punto del caos si es que cambiamos. Claro. Y uno diría, ¿cómo no cambiar? Si cambiar es parte de nuestra esencia, ¿no es cierto? Claro. Es parte de la necesidad para vivir. Bueno, no, parece que el cambio es algo que a la política representativa conservadora evidentemente no le cae nada bien. Y a propósito de eso, les propongo compartir justamente un trabajito artístico para reflejar esta idea. Fantasías animadas de ayer y hoy presentan... Venimos del infierno. El calvario de la Argentina. Vamos escalando peldaño a peldaño lo que ha sido y todavía es el calvario de la Argentina. Venimos del infierno, intentando todavía salir de él. Por eso debemos actuar con memoria. Solo un hombre tiene la fuerza y el pulso firme para oponerse a las fuerzas del caos. Los logros de un hombre hablan más que 100 promesas. Honestidad, estabilidad, eficacia. Eduardo Angelós, un cambio sin caos. Bueno, ¿qué quieren? Todavía no sé a quién me votar. No puedo creer que todavía sigas dudando. La hiper, las remarcaciones, ya te olvidaste. ¿Y tu hermano que ahora no va a tener que hacer la colimba? Ahora hay créditos. ¿O cómo te compraste el departamento? Y sí, ahora hay estabilidad. Imagínate esta crisis sin Menem, sin el plan económico, sin la posibilidad de que haya reelección. ¡A triunfar! ¡A triunfar! Vamos con Menem, una vez más. lo que hará. Vamos con el consciente anexo. Decirles que el caos y la anarquía que vivimos no se resuelve con balas ni con bayonetas, se resuelve ocupándonos seria y responsablemente. Si acá, por esas cosas de la historia, no hubiera memoria y no tuviéramos la mayoría parlamentaria necesaria, la Argentina caería definitivamente, nuevamente, en la crisis del 2001. Solo un hombre tiene la fuerza y el pulso firme para oponerse a las fuerzas del caos. Ahora hay estabilidad. Imagínate esta crisis sin Menem, sin el plan económico, sin la posibilidad de que haya reelección. Vamos, vamos con Menem. Vamos con Menem. Una vez más, con Menem, por todo lo que hizo, con Menem, por todo lo que hará. La Argentina caería definitivamente, nuevamente, en la crisis del 2001. Venimos del infierno, intentando todavía salir de él. Por eso debemos actuar con memoria. Y memoria justamente es lo que acabas de aplicar ahí, Pablo, ¿eh? Sí, qué sé yo. Es un buen consejo, lo seguiste. Yo, usted sabe que sigo los consejos de los que saben y de las que saben. Claro, ¿sí? claro, perfecto. Pero bueno, ahí está, ¿no? Cómo es este, cómo se mezcla, por otro lado, si, además de escuchar, digo, para los oyentes, el oyente, la oyenta, desprevenido, ahí escuchábamos no solo una publicidad, una propaganda del año 95, de lo que era el voto cuota. Claro, claro. El voto cuota. El voto licuadora le llamaron también, ¿no? El voto licuadora. Claro. Bueno, no sé si le suena igual, ¿eh? Sí. No sé si le suena. Y muy, muy parecido. Muy parecido. Y bueno, también lo escuchábamos a Dualde, uh-huh. Justamente allá por la asamblea de diciembre de 2001. Exactamente. ¿Cómo? Exactamente, digo, sí. Claro. Y antes la propuesta de Angelós. Bueno, eso le gustó el dato, bueno. Claro. El hombre que viene a combatir el caos. El caos, claro, sí. Bueno, qué sé yo. Ahí me parece que sintetiza, por otro lado, ¿no? También un poco esta idea de la cultura religiosa en la política, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo se incorpora esta idea de, esta similitud que hay entre el Estado y la religión, ¿no?, a la hora de pensar el mundo, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo es esta idea de que somos nosotros los que tenemos el poder y si no, vamos al infierno, ¿no? Bueno, así, para perpetuarse así está complicado. Yo le diría que recurran a otras fórmulas, ¿eh? Sí, porque estas cosas forman parte de la memoria colectiva, indudablemente. Sí, evidentemente. Y más tarde, más temprano afloran porque sí tenemos memoria. Lamentablemente para algunos tenemos memoria. ¿Qué va a ser? Exacto, es así. Bueno, tal vez la cosa cambie el día que alguien proponga yo y el caos. Claro, claro. Entonces allí tendríamos otras opciones. Me gustó, es como Platero y yo, pero claro, claro, exactamente. Yo y el caos. Y bueno, y ahí sería por lo menos algo novedoso. Y Pablo, por lo menos lo va llevando, exacto, qué exacto, sé yo. Exactamente. Asume que el caos está con usted. Exacto. Pablo, ¿hacemos una pausa? Meta. Bien. Que sueño se hace realidad o parece. pueden bailar, aunque no quieras, lo verás en una cancha o en un bar. Dando la vuelta, marica, me doy. Llorar, se ha terminado el festival. En un picado cualquiera, mi alma se echa a rodar. Este es el juego que siento y no pienso parar. Yo pongo el cuerpo hasta el final en una cancha. Rompe con la costumbre y sumate a esta red. Enredando las mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Programa de la Red Nacional de Medios Alternativos que ya está llegando a su fin este martes. Ya nos estamos yendo, Dani, ¿qué va a ser? Ya, exactamente, estamos ya sobre el final, ya despedimos a Sofi, no tuvimos oportunidad de felicitarla al aire por un logro de estudio, así, del que se acaba de enterar, o sea que tuvimos la primicia. Qué grande, muy bien. Acá estoy, a pesar de que estoy allá y acá. Así es. Vine acá para decirles que una vez más se convoca a la octava marcha de la gorra, que se realizará el próximo jueves 20 a las 18 desde Cañada y Colón, en el marco del 25 aniversario de la Convención Internacional de los Derechos del Niño, Niñas y Jóvenes, y se invitamos bajo la consigna Más vale gorras embrollando que la policía matando. La misma terminará en Plaza San Martín con el festival con bandas en vivo. Así que esto es para el 20, junto con también acá en Buenos Aires con el tema de la Embajada de México. Y no me quiero olvidar también que lo que van a hacer también otra marcha, porque absolvieron a Carlos Marcelo Cuello, que es un policía bonaerense, que fue absuelto por realizar... hostigamiento, sí, él tenía... abuso sexual, con acceso carnal, agravado con la convivencia y con la edad de una víctima menor. Así que también van a ser en General San Martín, en la unidad número 14, en la avenida Ricardo Balbín, al 1753, en forma de protesta el sábado, hicieron una asamblea y ahí van a hacer una marcha también para que vuelvan a juzgar y que lo vuelvan a poner en prisión. Correcto. Bueno, y recordemos que para el jueves la Asamblea de Mexicanos en Argentina convoca a partir de las 10 de la mañana, habrá una conferencia de prensa a las 12:30, pero actividades en la tarde también, frente a la Embajada de México en la Ciudad de Buenos Aires. Convoca entonces nuevamente a concentrarse allí. Y bueno, allí estaremos acompañando, durante la mañana en el Redando y durante la tarde en vivo y en directo, como ya ha estado el Enredando presente. Bueno, Pablo. Bueno, mis queridos, ha sido extraordinario, por lo que he visto el programa de hoy. Sí. Es medio raro decirlo por radio, ¿no? Bueno, pero usted sabe que es imaginación, así que no está mal, no está mal. Bueno. Muy bien. Yo creo que los oyentes y las oyentas ya, por lo menos, nos van bancando un poco más con el correr de los programas. Así es, así es. Y hasta aquí hemos llegado ya en el día de hoy. Nos vamos con un tema musical, como es costumbre, y dejándolos para el día de mañana en la tonada cordobesa, que desde allí se hace el Enredando. Así es, así es. Muy bien, será hasta mañana entonces. Un abrazo a todos. Hasta mañana. Es bonita y la verdolaga por el suelo. Bonito como se riega y la verdolaga por el suelo. Ay, como se riega por el suelo. Ay, ella es bonita por el suelo. Ay, es verdecita por el suelo. Ay, la verdolaga por el suelo. Ay, la verdolaga por el suelo. Ay, yo la sembré por el suelo. Ay, yo la sembré por el suelo. Ay, la verdolaga por el suelo. Ay, la verdolaga por el suelo. Ay, yo la vendí por el suelo. Ay, yo la vendí por el suelo. Ay, la verdolaga por el suelo. Ay, la verdolaga por el suelo. Ay, yo la cení por el suelo. Ay, yo la cení por el suelo. Ay, la verdolaga por el suelo. Ay, la verdolaga por el suelo. ¿Quién es que dice que yo ay la verdolaga por el suelo? Poco bate la petija y la verdolaga por el suelo. ¿Quién es que dice que yo ay la verdolaga por el suelo? Poco bate la petija y la verdolaga por el suelo. La pedí porque Dios quiso ay la verdolaga por el suelo. No porque cobate fui ay la verdolaga por el suelo. Ay, como se riega por el suelo. Ay, ella es bonita por el suelo. Ay, es verdecita por el suelo. Ay, la verdolaga por el suelo. Ay, la verdolaga por el suelo. Ay, yo la sembré por el suelo. Ay, yo la sembré por el suelo. Ay, la verdolaga por el suelo. Ay, la verdolaga por el suelo. Niño blanco, no me olvides la verdolaga por el suelo. Tus lindas declaraciones la verdolaga por el suelo. Niño blanco, no me olvides la verdolaga por el suelo. Tus lindas declaraciones la verdolaga por el suelo. Pasaré mis bellos días la verdolaga por el suelo. Como copo de algodón ay la verdolaga por el suelo. Ay, como se riega por el suelo. Ay, ella es bonita por el suelo. Ay, es verdecita por el suelo. Ay, la verdolaga por el suelo. Ay, la verdolaga por el suelo. Ay, como se riega por el suelo. Ay, como se riega por el suelo. Ay, la verdolaga por el suelo. Ay, la verdolaga por el suelo. Dale duro a ese tambor, ay, la verdolaga. ¡Bózalo! Por el suelo. Y acábalo de romper, ay, la verdolaga. ¡Túzalo! Por el suelo. Dale duro a ese tambor, ay, la verdolaga. Por el suelo. Y acábalo de romper, ay, la verdolaga. Por el suelo. Y si el dueño preguntara, ay, la verdolaga. Por el suelo. Dile que yo te mandé, ay, la verdolaga. Por el suelo. Ay, cómo se riega. Por el suelo. Ay, ella es bonita. Por el suelo. Ay, es verdecita. Rompe con la costumbre y sumate a esta red. Enredando las mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos.